no suenen los clarines, que se doblen los capotes, que se plieguen las muletas y se enfunden los estoques. Que ha muerto Manuel Rodríguez, peregrino de Linares, te vi por última vez pasear los alamares. Era la feria minera, y en las astas del islero, negra tarde de Miura, se nos fue el mejor torero. Ya eres eterno, Manuel, y así será tu capote, y lo serás tu muleta, y eterno ha de ser tu estoque. Se cambiaron los clarines por el redoblar de muerte de las campanas de bronce y venció tu cuerpo inerte. Venciste en tu sacrificio a todo el que no creía. Pasó tu hazaña a la historia y se acabó la porfía. Desde México a Sevilla, de Sevilla a Barcelona, en tu Córdoba morena, en Ante, en Ine, en Bayona, en Madrid de tu altruismo, toros de beneficencia, y en el sur mediterráneo desde Málaga a Valencia, aquellos que te negaron sus aplausos de arrebato, hoy rezan por el califa que perdió su califato. Voló al aire la arrogancia de tu serena maestría, maestro Manuel Rodríguez, y murió la valentía. ¿Qué fue de la roja espuma de tu Verónica quieta? ¿Cómo vivirá sin ti tu reposada muleta? La verdad de tus estoques, la soledad de tu arte, los labios de Angustia Sánchez que nunca podrán besarte. Córdoba de los silencios, con tu torero vencido, ¿quién enciende las barreras y lleva el fuego al tendido? ¿Dónde está el que le gritaba? ¡Más cerca! ¡Más valentía! Cuando entre toro y torero ni la muleta cabía. ¡Más cerca! Gritaba el coro. Iba del asta prendido gotas de muerte en el ruego y el eco siempre al oído. Que no suenen los clarines, que se doblen los capotes, que se plieguen las muletas y se enfunden los estrellas. Que llore por los balcones el más negro gallardete, que ha muerto Manuel Rodríguez, que se ha muerto Manolete.